El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Bucicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que te dará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Acá en la comisaría, la puta madre, no hay nada para hacer, encima no me dejaron cable. Estos culiados se fueron a ver al hijo del comisario jugar. Jugaba al Babi, el boludito. Dicen que es bueno, pero no tengo nada para hacer. Me parece que... están los presos. Ahí está. A ver, ¿la batería está por acá? Ahí va la batería. Mis cablecitos de batería de 220. A ver, Garrito. Carrito. Bueno, vamos al calabozo. A ver, esto por no tener cable en la comisaría, si tuviéramos cable quizás nos divertiríamos de otra manera, pero bueno, nos enseñan a divertirnos así. Qué bueno. A ver, chicos, se van poniendo todos contra... ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? González Ramírez, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué libro están leyendo? ¿Indra Devi? ¿Están leyendo a Hoyo? ¿Están leyendo la Constitución? No puede ser esto. No puede ser. ¡Dame ese libro por acá! ¿Qué? ¿Derechos humanos? ¿Me está hablando de derechos humanos? No, esto tiene que hablar con mi superior. Que se vaya a cagar el pendejo que no juega la pelota, no importa. Acá está el teléfono. Pará. González Ramírez, ahí. Vos conectale la batería al pezón. Hola. Al teléfono. Hola. Ahí está. Conectale el pezón a la batería, Ramírez. Contestame. Hola, sí, policía. ¿Hola? Hola, sí. Sí, te llama el cabo Sánchez de la Garqueta, acá de la comisaría 4 de Lanús. Sí, compa, ¿cómo estás? ¿Qué compa? Escuchame una cosa. Acá están pasando cosas terribles en la comisaría. Están pasando cosas terribles en la comisaría acá. ¿Qué está pasando? A ver, contame. Primero me dejaron solo. Me dejaron solo con 32 presos. Y encima de dejarme solo me dejaron sin cable, ¿me entendés? Acá están pasando cosas muy feas en la comisaría. Esto está cambiando mucho, no me gusta esto. Sí, pero sabíamos que hoy... ¡Mándeme un móvil! ¿Qué querés, un móvil? ¡Un móvil! Sí, te mando. ¿Para qué? Me agarré justo comiendo. ¡Escuchame! ¿Qué iba a decir? ¿Vos querés un móvil ahora para qué? ¿Cuál es el problema? Sí, Cusele, un móvil. Me dejaron solo con 32 detenidos y está pasando cosas en el calabozo, Cusele. Están pasando cosas, ¿qué está pasando? Y mire, está lo de siempre, acá nos divertimos, ¿vio? Como no tenemos cable, le comento también a mi superior, le comento, no tenemos cable, entonces bueno, nos divertimos de otras maneras, tampoco tenemos play, no tenemos Wii, y nos divertimos así, lo que nos enseñan en el liceo, ¿no? Torturar a la gente, al sometido, cuestiones básicas de entretenimiento. Y me dirijo al calabozo, ¿me está escuchando, Cusele? Sí, compa, contame, te escucho bien. Compa, me suena muy zurdo, le quiero decir, Cusele, cambio, Cusele, me suena muy zurdo, compa. Cusele, le paso por alto este término zurdaje. Le comento. Voy al calabozo con mi batería de auto, así que la saqué de mi Renault 19, me dirijo al calabozo a hacer la rutina pertinente, a tomar lista a los detenidos y a torturarlos un poco, ¿no? Así, pues le pongo los cocodrilos de la batería al meñique. Le recomiendo, o sea, el meñique derecho explota, le abre el sistema neurálgico derecho, le hace una media hemiplegia parabólica, queda casi como Carlos Calvo, más o menos como Carlín queda, pero bueno, un ratito nada más. Y me dijo... Lo importante es que no se tenga este cuerpo mojado, sino como que ya empieza... Tomo nota, al cuerpo mojado. Porque sale humo, sino entonces... Ah, le mojo los talones antes de poner los cocodrilos con la batería. Claro. Ah, perfecto, tomé nota, Cusele. Escúcheme, Cusele. Me dijo calabozo. Y los presos están leyendo la Constitución, leyendo espiritualidad, leyendo derechos humanos. ¿Cómo van a estar los presos? Recién un preso me acaba de decir que tiene derecho. ¿Usted tiene que estar pasando acá? Usted es peligroso, tengo mucho miedo yo. Me dejaron solo acá. Eso? ¿Vos sabés lo que estás se hablando? Se fue una vez al pelotudo del hijo del comisario. No le digas así, más respeto al hijo del comisario. ¿Usted lo conoce? Está haciendo su debut en Arsenal. Acá estamos viendo por televisión, estamos apoyando. No sé usted qué hace que no está viendo el partido también. ¡Si no tengo cable! ¡Le estoy diciendo! ¡Cusele, cambio! Cusele. Eso háblelo con su jefe. Háblelo eso con su comisario. ¿Y usted quién es? ¿Cómo yo quién soy? Yo soy... Mándenme un móvil, por favor, que ustedes se están desbordando. Están haciendo asamblea los presos. Están haciendo asamblea y eligiendo un delegado. Cualquier momento te arman un sindicato y te cortan una calle y te piden planes. ¡Venga, Cusele! ¡Venga, Cusele! ¡Estoy totalmente desbordado! Bueno, ahora vemos si mandamos un móvil. ¿Cómo si vemos? Puede decir John Lennon que vea, pero mándenme un móvil, por favor, Cusele. ¡Cusele, cambio! A ver, ¡asamblea, no! ¡Javier, los pezones la batería! Asalariado, ponete salado. Y no tercericen tu voluntad. Bueno, porque solo necesito una. ¿Usted es el jefe de los minisupers? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Usted? Así es. Espero que los haya iluminado. Pero tengo que gracias. Vuelvan pronto. Pero gracias, vuelvan pronto. No le veo lo gracioso. ¿Este es el jefe de los minisupers? Buenas tardes, bienvenidos a Mundo Bullicio, otra edición, ¿no? Que estamos desplegando acá en la ciudad de Moreno, porque ya es ciudad, hemos pasado, INDEC me está confirmando, los 250.000 habitantes, ¿sí? Crecimiento del 83% en lo que va de las últimas dos horas. Mierda, son como Gremlin. O sea, Mar del Plata en verano, que sos, sí. Eso la abriste a las 2 de la tarde en enero, boludo. ¿Cómo se reproduce la gente en Moreno? Impresionante. Esto es en Moreno. Esto es la gestión de West también. Que hay que hablarlo también. Porque siempre hablamos cosas malas, pero esto es algo bueno de West. Como todo, ¿viste? Vivimos igual en una época donde vos escuchás a los políticos, a toda la gente, y es un sinsentido también, ¿no? O sea, hoy veía, escuchaba a la presidenta que fue a ver al Papa. Sí. Sí, el Papa que antes era genocida, tomaba mate con Videla, ahora no. Ahora ya es papa, entonces no. Ya está, ya todo se le perdonó. Es como Milani. Dejemos el pasado atrás, loco, ¿me entendés? No vengas con malas ondas, ¿me entendés? Con malas vibras. Qué progre que sos. Soy muy progre. El otro día le dije a alguien explicar a qué era el término de ser progresista, porque viste, te dicen qué progre, y yo digo, ¿qué carajo es progresista, ¿me entendés? O sea. ¿Qué progresa? No sabemos. Sí, me dijeron que es como un capitalista con sensibilidad. Vamos a decirla, como un capitalista con conciencia, así como un capitalista que, cool, man, cool, algo así. Yo no tengo nada de cool, la verdad. Imagínate, tengo el último cool, me lo fumé en el segundo grado, el cool, el mentolado, ¿me entendés? En segundo grado encima, ¿no? Segundo grado. Bien. Y se robamos a la maestra, lo peor, los chavales eran los peores. Y le sacábamos tres, uno lo fumábamos y dos lo vendíamos. Éramos unos... dominábamos las escuelas, ¿eh? Dominábamos... Bueno, che, bienvenidos a Mundo Bus. Puches, era... Nacho, ¿qué haces, loco? ¿Cómo andás? Bien, vos, Javi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Mati, de aquel lado, ¿cómo estás? El Tutankamón de los operadores. Todo bien, Javi. Todo bien, Nacho. Por Salomoni. Vos tenés que ver si quizás uno de apellido I se casó con algún familiar tuyo y es Salomón y vino ese boludo con I. O Salomón primero y el boludo lo separó. Luquiera con eso, Mati. De ahora en más, no soy Salomoni. Se equivocaron. Es Salomón primero. Anda a buscar tu herencia a Egipto, loco. Yo te acompaño. ¿Vamos? Dale. Vamos a seguir con el chaval. La pirámide. A buscar en la pirámide, ¿viste? Como que nadie fue a buscar antes. O sea, como que nadie fue a las pirámides antes. Bueno, gente, vamos a las vías de comunicación. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, comentar este día de primavera. La verdad, es un día... Qué raro, ¿no? Porque siempre los días de primavera llueve. Es histórico. Llueve, ¿viste? Llueve o matan a alguien, le roban el celular a otra persona en el momento de inseguridad que estamos viviendo, ¿no? Como todo tiene que ver. Hoy va a ser un... Se juntan a drogarse, se juntan a emborracharse. ¿Eh? Y así termina la cosa. ¿Cómo que no? ¿Y después qué hace? Te desarman un duna. Te desarman un auto, ¿me entendés? ¿Después qué? Alimentan guarne. Hoy va a ser un programa basado en el sinsentido, más o menos. Vamos a apuntar al momento histórico que estamos viviendo, el sinsentido. Acá hay Club de los Mutantes. Allá, mirá, yo pensé que estaba todo roto, estaban rompiendo algo, no están tocando. Disculpen, estoy contando algo de Facebook en la radio, no tiene sentido, ¿no? Bueno, vamos al programa. Vamos a la vía de comunicación, que es micrófono@fmmoreno.com.ar. El celular, si quiere mandarnos un mensaje, es 011-15-3368-0099. Me costó, ¿eh? El 0237-4666-559, el teléfono fijo de la radio. Esperemos que anden los teléfonos, porque queremos decir, señor Telefónica... Queremos decir que estamos indignados como usuarios, como capitalistas progresistas que somos, como consumidores progresistas, ¿no? Podemos decir. Estamos cansados de que las grandes empresas, los monopolios, nos censuren. ¿Acaso Bernie, cuando manda a reprimir a Lear, tiene cómo comunicarse? ¿Y una radio comunitaria no podemos tener un fucking teléfono? ¡Hello, señor Telefónica! Más gente te pone que chaval. No sé. Hay que reclamar todo el tiempo, hay que reclamar. La idea es reclamar y nombrar al kirchnerismo, la Cámpora y a TN. Hay ese aspecto tiene que ser. Bernie, te parece así como palabra mágica. Que aparezca un Bernie, un Massa, también un Massa, un Barrio Nuevo. Pero tocarlos, así, como hablar, así, para estar a tono militante, a tono así... ¿Vos decís que me calle la boca? Bueno, está bien. Y eso que conocí a mis padres, vos, qué raro, ¿eh? Que coincidiesen eso también, ¿eh? Qué loco la vida, ¿no? Vamos a un separador y volvemos con el tema del día. Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Tema del día. Diosito, bailé con un gay. Marchi, Lisa, prometan que no van a decir a nadie, prometan no. Tu actitud es ridícula. ¿Tú crees, Marge? ¿Tú crees? Pinche la plusvalía. Ya no podemos decir que solo gente normal ha pisado esta casa. Qué pena que pienses de esa forma. Porque Javier nos invitó a dar un paseo y vamos a ir. ¡Ay, no! Yo para nada. Y no solo porque es gay, sino por taimado. Al menos debió tener la delicadeza de hablar afeminado para que todos supiéramos que es así. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Siempre quise tocar de morfina. Lástima que se acabó muriendo cantante, ¿eh? Pero ojo, puede cantante de morfina, ¿eh? Chabón se creía que podía hacer cualquier cosa. Bueno, vamos a hablar del tema del día, Nacho. ¿Te parece? Tema del día, ¿qué fue lo que pasó esta semana? Como recién hablábamos un poco de Barrio Nuevo, vuelve a aparecer. Tema del día. Vuelve a aparecer, yo lo llamaría el título La Manija Peronista, ¿no? Esta cosa que tiene, este don, esta habilidad que tiene el peronismo en cualquiera de sus facetas y divisiones, de cuando ellos gobiernan, son democráticos, pero cuando empieza a pelearse por la bolsa de gato, empiezan los saqueos en diciembre, empiezan los estallidos sociales, empiezan a agitar a las bases, empiezan como a desplegarse, ¿no? Toda una cuestión. Esta cosa no tiene acostumbrado el peronismo más que el kirchnerismo. Y ahora Cristina, ha salido también lo que tiene, esta la vamos a dar a la derecha, Cristina, Barrio Nuevo es impresentable también. Es un tipo que es impresentable también. Pero Barrio Nuevo y Moyano... tiraron una idea como que en diciembre se venían unos futuros saqueos, un desorden social, que pique pan. Después el otro día tuvo que salir a desmentirlo y a decir que él no habló de saqueos. Lo que salió diciendo fue que venían cosas graves que iban a pasar acá. No habló de saqueos, así que puede ser muerte, no sabes las cosas que pueden pasar acá en este país. Es algo atípico, ¿no? Que pasa siempre en Argentina en diciembre, ¿no? Y yo creo que esto es algo bueno para poder hablarlo. Me parece que estas cosas que todos los diciembres en Argentina nos estamos acostumbrando a que pase algo, ¿me entendés? Quizás este diciembre sueltan a 200 elefantes en la capital federal y matan a 5.000 personas. Lo interesante es que en diciembre haya una gran distracción, haya un gran bullicio. ¿Para qué? Mi teoría, ¿no? Mi teoría, ¿para qué? Porque acá, tanto que hablamos de derechos humanos, hablamos un montón de cosas, no hay que olvidar que murieron más de 30 personas el 21 de diciembre en Plaza de Mayo, ¿no? O sea, lo que fue el levantamiento, la sublevación, el quilombo que se armó, dejó un montón de muertos también argentinos, ¿no? Y eso nadie habla de los bancos que se fugaron la plata, nadie habla de los políticos que firmaron esos convenios, nadie habla de nada. Y cuando la sociedad empezó a preguntarse, que todo el tiempo el kirchnerismo te lleva al 2003, al 2001, entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado para opacar eso, para sofuscar eso? Bueno, inventamos todos los diciembre, inventamos algo nuevo. Ahora quizás estamos viendo si tenemos al hombre araña, ¿me entendés? Que así y se pelea con el guasón en la 9 de julio y que arropan toda la ciudad. Algo, mira, así, generar distracción, ¿no? Porque esto es muy grave, que es muy grave tanto que un sindicalista como Barrio Nuevo, ¿no? Más allá de la historia que tenga, esté pronunciando que va a haber saqueos y desorden social, vamos a decirle, ¿no? Así ya como está todo organizado, ¿no? Que viene todo de parte de los sindicatos. Como ya está todo al lado. Ya está todo arreglado, ¿sabés qué va a pasar? Es muy feo que un sindicalista esté hablando de eso y también una presidenta. Es muy feo que esté hablando sobre una conspiranoia, sobre una cuestión destituyente y sin dar nombre, ¿no? Ella apunta que hay una conspiración en diciembre, ya está preparando todo, pero no da nombre. Y me parece que es una jefa de Estado, me parece que tiene que decir, es él. Investíguenlo. Me parece, ¿no? O sea, pues si no estamos levantando polvo, vamos a decirlo, ¿no? O sea, distrayendo. Pero es que eso junta plata, porque le llama la atención esa forma y así lo manejan ellos. En realidad no es que se pelean tampoco tanto. Son todos los mismos que se van pasando la pelota. Antes eran amigos, ahora no, como Clarín, ¿no? También otra cosa, ¿no? Para no olvidar, porque esto es algo para ya ir pensándolo como también no ceder a esto y no prestarnos a esto, ¿no? Como todos los diciembre el Estado inventa alguna sublevación, alguna ira social, algún saqueo, según mi teoría, para cortar el clamor del 2001, ¿me entendés? Para cortar el reclamo de lo que fue eso, ¿no? Pues fue un mes difícil el 2001 en diciembre, un mes caldeado, un mes con mucha agita en las calles. Entonces, como que para mí está puesto esto a propósito. No nos olvidemos que el año pasado, en diciembre, en el festejo de la democracia, en el cual tocó León Gieco y tocó la renga, habían muerto casi 40 personas en Argentina en algo que fue comprobado que lo empezó la policía, que prendieron fuego a todo un país, ¿no? Y a la noche se festejó el Día de la Democracia en la 9 de julio, no sé, en Plaza de Mayo. Sí, en uno de esos lugares. En esos lugares que la gente como nosotros no puede morir porque no tenemos trenes para viajar de noche. O sea, la gente que uno lo ve por la tele, vamos a decirle, ¿no? Palito, es verdad, estamos cerrados acá, no podemos ir a ningún lado de noche acá. Te tienen con el tema de los horarios de provincia, ¿no? Todo lo... ¿Por qué no? No puede hacer nada, no puede salir acá, está atrapadísimo, boludo. Eso era, ahí se genera la inseguridad, de ahí arranca todo, muchachos, atentos. Distribución de cosas. Entonces podemos ver, o sea, como cada diciembre, y podemos ver como la misma gente, o sea, no nos vamos a olvidar, ¿no? Quién organizó, quién lo ayudó a Alfonsín que se vaya. No nos vamos a olvidar que fue el peronismo. No nos vamos a olvidar a De la Rúa, quien hizo que se vaya también tan rápido. Fue el peronismo. O sea, qué loco que la misma gente que estuvo armando, siempre lo tiran a Duhalde, ¿viste? Como Duhalde. Pero, o sea, para mí es como, bueno, le tiramos el muerto a Duhalde. No estoy defendiendo a Duhalde, a lo más mínimo, pero es una lógica que tiene el peronismo, ¿me entendés? Una lógica que es cuando el peronismo quiere pelearse entre ellos, mostrar poder, o no está de acuerdo con tu idea, arma estas cosas, ¿no? O sea, ya se está diciendo... Se está comentando que el movimiento Evita, que ahora son los nuevos paramilitares del kirchnerismo, son los que le pegan a los estudiantes en la facultad cuando hablan de LEAR, son los que tienen handy acá para controlar que no se levanten las masas, para tranquilizar un poco a la gente, para dar órdenes que si ven que se empieza el estallido social. El nuevo grupo paramilitar kirchnerista, ¿no? Podemos ver... Nacho, ¿sí? ¿Querías decir algo? No, estaba escuchando qué ibas a decir. Ah, está bien. podemos ver como la misma gente que siempre organizó estas cosas y está detrás, ahora son los mismos, ¿no? Y podemos ver como en el medio quedamos nosotros, ¿no? En el medio queda, nosotros que no sabemos, yo me acuerdo en diciembre, el año pasado, ibas a cualquier negocio para acá a comprar y todo el mundo entraba a hacer un negocio y te decía, mirá que me avisó un amigo policía que a las 6 empiezan los saqueos. Y es horrible, si tanto hablamos de democracia, tanto hablamos de que la libertad de expresión y tanto hablamos de eso, permitir que las fuerzas represivas, que son la policía, te prendan fuego un país y que haya casi 40 muertos y no haya ningún detenido, hubo policías que hasta se los vieron en saqueos robando también, o sea... Decime que algo más destituyente que hay que pase eso. Y en la noche, no hay que olvidarse de esto, ¿eh? Para mí el sonido de los que se han caído, o sea, que me dio tristeza esa noche verlo a León Gieco y a la Renga tocando, festejando no sé qué. O sea, la policía te prendió fuego un país y mataron a casi 40 personas. Sí. No es joda, no es joda. El año pasado yo me acuerdo estaba en el centro trabajando y se decía, a las 6 vienen los saqueos. Y en un momento empezaron como que ya están por 11. Porque había dos que quisieron punguear un local y ya lo tomaron como que era el arranque de los saqueos. No, mirá, yo ese diciembre estaba acá en mi casa y supuestamente los saqueos habían llegado hasta un almacén a 2 cuadras de casa. Habían querido levantar una pared. Yo lo que voy es a esto, ¿no? O sea, siempre uno habla de los políticos, habla de los empresarios, habla de la iglesia, ¿viste? De los padres. Pero esas personas que ceden a eso. Esas personas que viene un puntero político y le dice, bueno, mira, monstruo, yo te libero esta zona por 2 horas, hacé lo que vos quieras, armame caos, armá quilombo. Vos decís, sí señor, lo hago. Yo no creo que ni que esté la droga de por medio, ni la maldad, nada. Sos una basura de persona. Porque implantar el terror de esa manera, patear las puertas de la casa, instalar el terror, que en los 70 fue muy jodido, desaparecieron 30.000 personas por hacer eso, por entrar a la casa, chuparle a la gente, chupar a la gente y matarla. Entonces no podemos repetir esa misma historia de vuelta hoy, instalar el terror, ¿no? Porque siempre se habla de los medios que instalan el terror, de TN, que puede ser verdad. Pero la gente que cede a eso, y los saqueos en diciembre, no son inventados. Acá en Moreno pasaron algunos arrebatos, pasaron algunos locales, o sea, no son inventos. Entonces, eso alguien lo hace. Entonces, para mí eso también es importante, ¿no? O sea, la persona común, ¿viste? Se dice la persona común, se dice ahora, ¿viste? Como la persona común. El otro que habla es Superman, pero la persona común. El raro del otro, ¿no? Como... El otro, el débil, el común, ¿viste? Él es el débil, el común. El clásico. El chiquitín Valdés. Entonces podemos ver, o sea, cómo la gente cede también a eso. Me parece que también es algo para analizar, ¿no? Así que bueno, esperemos que este diciembre no pase nada. Esperemos que se disuelva absolutamente el peronismo y todo el vestigio, hasta el cajón de Perón. Ya se sacaron las dos manos. La verdad que basta de peronismo, El peronismo es lo más basura que hay en la vida, porque, o sea, ellos están detrás de todo lo de instalar el terror, están detrás de los punteros políticos, están detrás de gente que es muy horrible, gente que en la democracia no tendría que estar existiendo. Pero bueno, así es el peronismo, mi amigo. Y para cerrar, así con una reflexión, Cristina, igual quédate tranquila que no va a haber saqueo, si vos estás de tu lado ahora. Así que quédate tranquilo que va a estar todo bien. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Daniel, integrante de El Rastrillo. Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema... Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP.

Todos dentro mío opinan a su antojo, reniegan cada situación sobre mi estado, dan su versión y plegarias anhelando dar soluciones, mientras que en cada tic-tac me desequilibro dócil. En la punta de la mesa dicta oraciones, los demás reciben, debaten y proyectan. El que se ubica a su derecha es repulsivo, cada palabra entrevera blasfemias y desprecio, como si el mundo obrara en su contra, sumergido en paranoia, decidido a matar. Es diferente el que se encuentra de frente a él. Su presencia recrea bondad al expresarse. Lo que ofrece a esta reunión es calidez. Al contemplar el carisma de estos personajes, viendo el modo de cómo se relacionan sin escucharse, dentro de un sinsentido, sometiéndose entre ellos, sigo siendo yo quien me perturba y más me asusta. Gobernándome un diálogo continuo, voy desequilibrando en este delgado límite que divide lo real de mí. Quizás una caricia del diablo sería más benévola. La única iglesia que ilumina es la que arde. Vos decís que no lo entendiste bien. Porque yo no lo leí bien, me trabé al hablar, me falta estudiar un poco, decís. ¿O? No, por mí. Ah. No, es un tema personal, ¿viste? Que es psicológico. Un tema propio. Sí, me dijeron, flaco, si no estudiaste nunca en tu vida, nunca quisiste hacer nada, nunca leíste, ¿cómo querés entender las sabias palabras que está pronunciando en este momento Javier? ¿Tenés una play para ver? ¿Tenés la Wii 4? ¿Tenés Mario Bro? Bueno, escrita, ¿no? Momento literario, un poco reflejando, ¿no? El mundo interno, ¿no? Los personajes que nos gobiernan, las voces internas que nos gobiernan. Bueno, gente, recordando un poco, hoy vamos a escuchar música muy bizarra apuntada a la primavera, ¿no? El día de la primavera, el 21 de septiembre, que se festeja mañana, el día de la primavera, el día del estudiante. Mi inquietud en la semana, dije, primero, ¿para qué lado gira el mundo? No lo pude resolver. Y después mi otra pregunta, que era muy loca, era, ¿por qué se asocia el día de la primavera al día del estudiante? ¿Qué tiene que ver, no? ¿Qué tienen que...? A ver, Matías Salomoni, usted que es un alumno, no me haga gestito de insertar un palito en un agujero, por favor, te pido, ¿eh? No seas ordinario, ¿eh? No seas ordinario con papel de celofán. ¡Ah! O papel de diario de huevo. ¿Por qué se asocia? ¿Vos sabés, Nacho? No sé, ¿por qué? ¿Sabes? Y ojo que no lo busqué en internet. Ojo que no lo busqué en internet. Le pregunté a una persona que sabe. O sea, ahorita la gente lo busca en Wikipedia, en Google. Googlealo. Yo lo estoy googleando. ¿Lo estás googleando? ¿Y qué dice? No sea mentirosa, si no tiene la computadora, tiene ahí, está pasando música. La historia, según lo que cuentan, ¿no? La gente antigua, los originarios de Argentina, ¿no? Allá de los Sánchez Bustamán para atrás, más o menos. Todo suma el relato de la historia. No, lo que dicen es que, bueno, como muchos próceres argentinos, próceres buenos, malos, pero fueron gente que hicieron cosas trascendentales en el gobierno argentino estos 200 años, como muchos le pasó, como a San Martín, a Belgrano, fueron exiliados. Entonces, Sarmiento fue exiliado también, no recuerdo, tendría que averiguar bien qué gobierno fue el que lo exilia a Sarmiento, y se va a Europa. Entonces, en Europa, Don Sarmiento la quedó, se acostó, feta y listo. Era como un taxista hablando ahora, ¿viste? Ya saltaba el intelectual a un taxista así. Entonces el litro de GNC es viable, ¿me entendés? Bueno, el tipo en Europa muere, la queda, el bobo le deja de latir, se queda sin oxígeno, la queda, pasa al mundo de los invisibles y repatrian, espero que esté bien pronunciado, repatriar, ¿no? De repatriar, el verbo repatriar, los huesos, el cuerpo de Don Sarmiento, Argentina. Entonces, el día que llega el cuerpo, ¿no? Muerto. Aclaremos, muerto. De Sarmiento, es el 21 de septiembre. Entonces, asocia la repatriada del cuerpo de Sarmiento al día del estudiante, ¿no? Como, bueno, un tipo que hizo bastante por la educación, ¿no? También. O sea, más allá de sus comentarios sobre los nativos que no tenían alma, que había que matarlos, todo. Sacando esos comentarios, muchos antes del nazismo, o sea, mucho antes del nazismo, era un tipo que hizo mucho por la educación. Entonces, asocia el día de la primavera con Sarmiento. Ahí está, un cacho de cultura. Ahora sabemos, Mati, en el colegio, cuando te lo pidan ahora, te lo pide la maestra. Dame tu reflexión sobre el 21 de septiembre, ya sabes qué decirle. Ahora cuando subas al colectivo y te vayas para tu casa, le dices al colectivero, uno está barrio Rififi, y sabe otra cosa, señor colectivero, ¿usted sabe por qué se festeja el día de primavera con Sarmiento? ¿Usted sabe que relación un pendejo de mierda? Tomate la, te pega con un matafuego, te pega, ¿viste? Bueno, así que bueno, y estaría bueno, ¿no? Quería traer así como el tema, hablar, los jóvenes, ya que es el día del estudiante, ¿no? Se conmemora el día del estudiante, el día de la primavera, los jóvenes, ¿qué ofertas hay a los jóvenes hoy por hoy? Ser de la Cámpora. Ser de la Cámpora. Esa es oferta para los jóvenes de hoy. Como que le faltan, ¿no? Un poco de calle, me refiero a los estudios más, lo social, ¿no? También hay falta. Y también lo que es los estudios, básicamente, tampoco son tantas ofertas que tienen laborales, con salida laboral. Sí, no, podemos ver, o sea, como el adolescente hoy por hoy, o sea, el sueño de comprarse una casa propia ya es inexistente por completo. Pero podemos ver, o sea, que siempre se habla, ¿no? Se marca y se estigmatiza a los jóvenes como los delincuentes, como que son los locos que están tomando birra en la esquina, que viven la vida al pedo, ¿viste? Errantes por la vida, esos locos lindos. Pero también, ¿no? O sea, un pibe termina de estudiar. Preguntémonos esto, ¿no? También, o sea, ¿por qué el pibe no estudia? ¿Por qué el pibe no trabaja? ¿Por qué el pibe no se inserta socialmente? ¿Por qué? Porque no hay oferta. O sea, ¿vos para qué? Vas a estudiar, ¿no? O sea, que está bien el estudio, ¿no? O sea, pero me pongo en la cabeza un pibe. ¿Para qué vas a estudiar si sabes que no hay trabajo? Que no hay trabajo de lo que vas a estudiar. No es que vos te recibís de perito mercantil o técnico mecánico o tornero y después tenés salida laboral y a los 19 años podés empezar a trabajar en una fábrica o una empresa, ¿no? O sea, muchas veces se ha hablado, que ningún gobierno lo ha hecho, hacer un convenio con empresas y con fábricas y que tomen a gente joven, que tomen a gente que sale del secundario, ¿me entendés? Para promover un poco. Porque vos imaginate, vos como adolescente decís, loco, en cuanto termine de trabajar, en cuanto termine de estudiar, tengo un laburo. Por dos años, por lo menos, ponele. Y ya te la tiran abajo de entrada, que te dicen con experiencia para cualquier laburo, ¿viste? Cagaste. O sea, si nadie me da una oportunidad, o sea, ¿cómo voy a laburar? Son forros. O sea, eso... Arrancas mal. Vas a buscar laburo con experiencia. ¿Y dónde saco la experiencia? ¿Cómo arranco? Flashala, anda a tu casa y hacé de gerente, ¿me entendés? Rodrigo, ¿cómo andás? Anda a tu casa y hacé de cadete de coto, por ejemplo, ¿viste? Le embolsás a tu mamá, estoy bien así de cadete, tengo experiencia. Pero eso es verdad, ¿no? La chicana, el joven así, sin experiencia. Pero podemos ver, ¿no? Como lugares recreativos tampoco hay, lugares de esparcimiento, polideportivos. Entonces cuando se empieza a estigmatizar al joven, a como que el margen de esa edad siempre hay que estar sometiéndolo, ¿no? Siempre a esa... Por eso se llama adolescente, ¿no? De adolecer, ¿no? Ese florecimiento juvenil hay que sofocarlo. ¿Y cómo se...? Claro, no saben por qué es adolescente adolecer. Porque está doliendo, está... Chicos, mucha información. O sea, chicos, por favor, no soy solo una cara bonita. O sea, no soy solo una cara bonita. Chan, si no me levanto yo un poco el autoestima, ¿quién me va a levantar? Entonces podemos ver, ¿no? O sea... Siempre es más fácil criticar, es más fácil cuestionar, pero no pensar, ¿no? Cuáles son los motivos que está llevando a que un joven deje el colegio, que un joven no tenga entusiasmo por buscar un trabajo, que un joven no tenga entusiasmo por formar una familia. ¿Para qué va a formar una familia? ¿Dónde la va a meter la familia? ¿Dentro de una lata de durazno? O sea, si vos para formar una familia tenés que tener una casa, un trabajo, una estabilidad, ¿no? Y a la otra, ¿no? El 60% de los trabajadores cobra 6.000 pesos por mes. Cosa que no alcanza. No alcanza. Te pones a pensar que un sachet de leche y un kilo de pan son alrededor de 25 pesos, ponele. 25 pesos por día. Estamos hablando de pan y leche nada más. No estamos hablando de una tira de asado ni lomito al champiñón, ni de pato a la naranja, che, estamos hablando, che. Estamos hablando de pan con leche. Son 2.500 pesos al mes. Entonces... Si de 6.000 pesos, vos 2.500, tenés que gastarlos en pan y leche, que es algo que es rutinario, de todos los días, ¿cómo vos podés proyectar y querer decir, sí, voy a progresar, voy a tener mi casa, voy a poner un negocio, voy a poder hacer un emprendimiento, puedo trabajar en un oficio? No, también eso también, ¿no? O sea, porque para que la gente quiera hacer cosas, la tienen que motivar también. Entonces no hay ninguna motivación, a eso me refiero, ¿no? Como que no hay ninguna motivación. Sí, no están dadas las condiciones como para que puedan intentar hacer algo, ¿no? Están como abandonados, dejado que crezcan solos. Algo van a hacer. Que se manejen. O sea, yo ya le abrí la puerta de casa y le di la llave para entrar. Ahora que se maneje, ¿no? Así que bueno, el tema del adolescente, el día de la primavera, el día que no hay que olvidarse que todos tuvimos esa edad y fuimos así... intrépidos, así temerosos, valientes, sin miedo a la muerte, y empezar a pensar que si los pibes están haciendo cagadas, si los pibes no tienen ganas de estudiar, si los pibes no quieren buscar un trabajo, si los pibes no quieren hacer nada y saben hacer cagadas a la calle, quizá la gente adulta tenga mucho que ver, porque ellos son los que están en las funciones públicas y ellos son los que están en las empresas. Porque es fácil criticar a un pibe de 15, 16 años, vos cuando tenés 40 y 50 y nunca le tiraste una onda, ¿no? Es fácil criticar a alguien que es joven, que nadie lo defiende, que está a la deriva, los pibes hoy están a la deriva, están totalmente a la deriva, criticarlo y someterlo, ¿no? Entonces me parece que también es un buen día como para reflexionar sobre los jóvenes. Y si pensamos que los jóvenes, ustedes piensen que ellos van a, son los que van a dirigir los trabajos y toda esta cuestión dentro de 15 años. O sea, si vos le tirás una onda y lo tratás un poco mejor, eso va a volver en contra, ¿no? Después te vuelve en contra cuando se quejan que los viejos no tienen lugar en los trabajos, ¿no? También que cuesta el ingreso porque también fueron llevados a que ellos toman como cierta represalia y toman más gente chica. Claro, también, porque o sea, vos para gente grande tampoco hay trabajo tampoco. Claro, se arma como un recelo después del joven que llegó, que ahora que no es que entre ninguno grande. Y empieza con esa boludez que el nuevo tiene para el derecho de piso, ¿no? Toda esa cosa bien peronista, bien de fábrica, ¿viste? Así que el nuevo tiene para el derecho de piso. Bueno, gente linda que nos rodea acá, cerquita. Así que bueno, feliz día de la primavera. El día de la primavera, hermoso día, nos está acompañando hoy. Sensación térmica de 28 milibares, viento del noroeste, sur del lado de Massa. Y bueno, Izarralde augura buen fin de semana. Así que estamos bien, chicos, estamos bien. Jessica Sirio, no sé si qué está diciendo Jessica Sirio. Sería bueno, sí, pero ver qué dice, vale, ¿no? Claro. Es cortés y muy galante, educado por demás. En su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar, nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar. Es el estudiante de verdad, es el estudiante, el ejemplo universal, y los estudiantes que queremos saludar, entonando una canción con orgullo y con pasión. El latín es el mejor, él va a clase aunque haya huelga y entretiene al director. Sus amigos lo idolatran, lo quieren embalsamar para hacer un monumento al estudiante ideal. Es el estudiante, estudiante de verdad, es el estudiante. Vacío mi corazón, nos saluda la maestra, nos saluda. Aquí no se protege al más débil, se lo somete. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. Para hacer una vuelta al pasado, ya que estuvimos escuchando a Pipo Chipolati y los Twists el día de primavera, ¿no te trae la imagen de los lagos de Palermo y si empieza a caer el sol y siempre aparecía uno con un cinturón pegándole villazo en la boca a la gente, corridas, peleas, estudiantes? Me recuerdo mucho esa época. de los 90 más o menos la imagen, ¿no? Bien los 90, cuando nos peleábamos sin sentido. Ahí van los punky, matemos a los punky. Era la onda de pelear así porque era uno diferente, ¿no? Era otro culto, había que atacarlo. ¿Viste esa cosa que siempre tuvimos los argentinos tan bonita que nos destaca? Rodrigo Amoroso, ¿algún recuerdo del día de la primavera? ¿Algún, no sé, alguna borrachera, algo así? No sé, discutimos con los de la UCD. Poner una discusión reintelectual. No, recuerdo de joven, todos los 21 de septiembre, juntarnos con los amigos, generalmente los compañeros del secundario. Y bueno, sí, había alcohol. Yo no era de los que más me gustaba, pero había. No, yo fui una vez a los lagos de Palermo, así de adolescente, y no fui más. Porque, viste, había mucha gente, yo sé, como que te decía, mucha gente, así. Y terminábamos siempre en la Valle, caminando así, sin plata, ¿no? O sea, caminando así en la Valle, no había nadie. Unos días de primavera raro, ¿no? En la ciudad, así, medio raro el día de primavera. ¿Vos? No me haría un día de la primavera ir a caminar por la Valle, medio garrón, parece. Y porque la gente estaba en Palermo, entonces nos éramos rebeldes y nos íbamos a un lugar que no había nadie, que era la ciudad, si bien ciudad. Y era así siempre. De gente, boludo. Llevar la contra al pedo, la onda es llevar la contra, Nacho. La onda no sé si está bien o mal, la onda hay que llevar la contra. Hay que hinchar las bolas. Soy un chapelota, un hijo de cabra. Bueno, gente, ahora ya está Rodrigo, que muchas gracias Rodrigo Amoroso del FIT por venir. Vamos a hablar de la reforma educativa después de la tanda. Y de gente tan linda, ¿no? Como Nora de Lucía, como Scioli. Menos mal que Scioli tiene una mano, ¿no? Si no, robaría más. Un chiste de malo, ¿no? Pero bueno, hay que hacer daño a Scioli. La onda de bardearlo, ¿no? O sea, no importa si el chiste es bueno. Así que, Mati, vamos a una tanda publicitaria. Venimos y hacemos el debate, ¿dale? Lo importante, Rodrigo, es que vos las cosas las digas creíbles, ¿me entendés? O sea, no importa vos qué digas, es como uno diga las cosas. Porque yo tiré eso y la gente dice, ¡fua! Mirá de qué van a hablar el bloque que viene. Sí, ahora ordenamos la mesa, por favor, y ordenamos la información. Sácame el aire, por favor. Queda serio de vuelta, ¿viste? Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. ¿Cómo quedó el auto? Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos... El alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Dije bajo flores. Realmente fue la cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derecho, ¿no? Y creo en el Bajo Flores, una lucha por una vida más digna, pero también la necesidad de comunicar. ¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa? Poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos y bueno, es como que la radio es parte de mi vida. No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad. La necesidad de comunicar. FM Bajo Flores, 88.1. ¡Ah! ¡FAR!

Ahí, Luis Zamora. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gente del Mocase está del otro lado. ¿Están del otro lado? Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero. Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Luciano, se llama Ice, se llama Ice. Su tarea es hacer grafitis. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire? Sí, que es la Asociación de Profesionales en Luz. Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda. Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía mejor utilizada. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo? No es exactamente presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo. Es más una cuestión formal el cargo de presidente. Bueno, sí, están dando información sobre Infobae del campo. ¿Cómo está la soja? 8,20 la tonelada. 3,54 de cuarto de tonelada. Qué medida rara. No, mirá la cara de Menem, boludo. No, mirá Menem. ¿Ves que todo se paga en la vida? Todo se paga, mirá la caripela de Menem. Este tipo anda libre todavía. Anda libre. Y dicen que la cabeza del hijo no era la del hijo. Este chabón tiene, pero transó con el diablo y con bueno. Esos anda. Títulos que ponen, viste que decís. Menem quiere que militares intervengan para combatir la inseguridad de la droga. Menem, ¿por qué no volvés a tu casa, ni Yaco, y te dejás hinchar la bola, papi? Andá a ver a tus nietos, que sos abuelo ya. Hey, dejá hacer tanto daño, ya hiciste mucho daño, monstruo. Bueno, estamos acá con Rodrigo Amoroso del FIT. Nos va a contar la reforma educativa. Rodrigo Amoroso, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, chicos. Contanos un poco, ¿quién es Nora de Lucía? Bueno, Nora de Lucía es la actual ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, que responde que es la mano derecha de Scioli en educación. Bueno, me puse todo serio para hablar de Chame Teresa, me mató. Es una abogada, digamos, que no tiene ninguna trayectoria ni ninguna cuestión vinculada a la educación. Por lo tanto, ya empezamos con un cargo improvisado que se hace cargo de la educación de la provincia de Buenos Aires, que es el 40% de la matrícula del país. ¿Y no te parece que a vos es como a propósito para generar confusión y que no se haga la gestión? Por último, ponés a alguien que no sepa lo que está haciendo, pues es abogada, ¿no? O sea, ni fue Matas Cardinera ni nada, ¿no? Exactamente, no. Y bueno, así está la educación, pero igualmente ella es la continuidad de lo que viene sucediendo, ¿no? Ella quiso despedir a 200 trabajadores de la Dirección General de Escuela, y esos trabajadores hicieron una gran huelga con el sindicato ATE, que es un sindicato recuperado, el ATE La Plata, y donde esa huelga se llegó al extremo de ocupar la Dirección General de Escuela hasta que se los reincorpore a todos. Se les había bajado el sueldo. Esta es Nora de Lucía. Que esto te cuento un caso particular. Después hizo la denuncia penal por privación ilegítima de la libertad porque dijeron que los trabajadores cuando ocuparon la Dirección General de Escuela no dejaban salir a la gente. La gente podía entrar y salir los que quisieran, pero bueno, el edificio estaba tomado hasta que se resolviera... ¿Hay preso, me parece, con eso o no? No, no, no. Hace poquito fueron absueltos todos los trabajadores, lo cual fue un triunfo de esa lucha. Y bueno, después a nivel educativo, ustedes saben la situación en que están las escuelas destruidas desde el punto de vista de la infraestructura. No hay mobiliario, sillas y mesas que se provean a las escuelas que lo requieran. Se ha reducido los cupos de comedor, desayuno y merienda, lo cual no es universal. El otro día en mi escuela, de 600 chicos, se proveyeron apenas 250 facturas. O sea que menos de la mitad de lo que se necesitaba para toda la matrícula de la escuela. ¿Y ustedes cuando pasan esas cosas, ante quién se quejan? O sea, ¿quién es el responsable de que eso funcione? ¿Hay diálogo con esa persona? Bueno, hay toda una cadena, ¿no? Primero el Consejo Escolar, que es el representante de la Dirección General de Escuela, del Ministerio de Educación, en cada distrito. Acá el Consejo Escolar está dirigido por cuyo presidente es Gabriel del Río. Gabriel del Río. Que bueno, hizo una gestión en Moreno desastrosa, desde todo punto de vista. Lo único que hace es tapar agujero y bueno... pero viene, digamos, de instancias superiores como es la provincia, pero ¿no? Como dijiste vos con Nora de Lucía, ¿no? No importa quién esté ocupando el cargo, la idea tiene que continuar, ¿no? La idea de tirar abajo la escuela pública, hacer más ignorante a la gente, ese es el plan. Quién ocupa el cargo es lo menos que importa, ¿no? Vamos a decirle. Esta reforma educativa, ¿qué es? ¿En qué se basa y cuándo empieza en funcionamiento? Mira, la reforma educativa en los medios salió solamente el tema de la calificación, que se sacó el 1, el 2 y el 3, que es el aplazo. Entonces la nota más baja va a ser 4. Entonces 4, 5 y 6 serían desaprobados, 7, 8, 9 y 10 sería aprobado. Pero esta modificación del sistema de calificación no es lo más importante de la reforma. ¿Pero vos cómo ves eso, que se califica así? ¿Tiene algún sentido? Mira, es una coartada para encubrir otras cuestiones. O sea, no genera ninguna modificación. ¿Cómo cuáles? Para cubrir cuáles cuestiones. Y yo te cuento lo siguiente. Todo esto que te dije del vaciamiento, de los comedores, 10.000 docentes que no cobran, la destrucción de la obra social del IOMA de los docentes, el ajuste en educación del presupuesto. No se ha aumentado el presupuesto de acuerdo a las necesidades y al crecimiento poblacional. No se construyen jardines de infantes cuando la reforma plantea que la sala de 4 y 5 años tiene que ser obligatoria. Bueno, para que eso... Tiene buenas intenciones la reforma. Claro. Pero si no hay un presupuesto y no hay una obligación del Estado de construir nuevos jardines, es letra muerta. Lo mismo que otras cuestiones que plantean es que, por ejemplo, un alumno que hace 2 años que no va a la escuela, cuando se vuelve a matricular, ingrese con sobredad, o mejor dicho, que ingrese en el grado cronológico. Si el chico tenía que estar en quinto grado, pero el alumno no hizo ni tercero ni cuarto, se lo podría poner en quinto. ¿En serio? Mientras tanto, el maestro de ese quinto tiene que hacer proyectos pedagógicos para acelerar los tiempos de aprendizaje de ese nene. Es imposible. Es imposible. De verdad, pues, pensar, o sea, se entiende que vos de primero pasás a segundo porque aprendiste esos conocimientos. Estás capacitado para pasar a segundo y aprender algo más sofisticado. Y tercero, se entiende eso, ¿no? ¿Cómo le haces que...? Porque hizo 2 años que no tuvo ese conocimiento, lo pones al mismo nivel que los demás. No tiene sentido. Sí, con el argumento de la inclusión, con el argumento de, claro, sí, de que el chico con sobredad, o sea, en un grado, en un tercer grado, con la edad de quinto grado, genera el preanuncio de que va a abandonar, o la estigmatización, como claro. Un chico muy grande va a estar con chicos más chicos. El tema es el siguiente. Para hacer un plan de que el chico pueda recuperar esos contenidos, tiene que haber todo un equipo de docentes, aparte de los docentes que están frente al alumno a las 4 horas, que sean maestros recuperadores, que estén especializados en esta temática de acelerar, digamos, los aprendizajes, que hasta cierto punto, o sea, no, 2 años son imposibles. Sin embargo, la reforma contempla que hasta 2 años se puede, o más también. Se recuperan. No, no tiene límite la reforma. Dices, capaz que un pibe que tendría que estar en sexto y no hizo ningún año, lo pones en sexto y, no sé, tenés que hacer un aprendizaje maratónico. Pero escuchame, vamos a hacer algo. Vas hasta séptimo grado, ¿no? Vas 2 días antes de terminar la primaria y te presentás. Y lo pasas a la secundaria lo mismo, es un golazo. O sea, nunca estudiaste nada y tenés 2 títulos. Vas solamente séptimo grado, ojo. Bueno, sexto, ¿no? Acuérdense que ya no existe más el séptimo grado. La verdad es que uno se ríe porque no puedes creer, o sea, ¿viste? O sea, a mí me causa gracia porque no entiendo cuál es el sustento de esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se busca con esto? Mira, los fundamentos son loables, o sea, tienen buenas intenciones los fundamentos. ¿Qué más puntos tiene? A ver, contanos de puntos de la ley, a ver qué. Bueno, por ejemplo, también plantea que un alumno que. O sea, ¿cuál es el concepto de esta nueva reforma? Que el alumno es sujeto de derecho. La escuela no lo puede expulsar porque no haya cumplido tal requisito. No trajo la fotocopia de DNI, bueno, se lo inscribe igual y se lo ayuda, lo cual no nos parece mal. Pero siempre tiene que haber personal aparte del actual para dedicarse a esas temáticas, porque si no se sobrecarga el equipo directivo o en el caso de la recuperación de los contenidos se recarga al maestro de grado que ya está sobrecargado. ¿Cómo hace el maestro de grado para explicarle a todos una cosa y a otro especialmente para volver a explicarle lo que ya pasó, no lo que ya tiene que saber? Exactamente, y esta reforma es en la primaria. Disculpa, mi pregunta, ¿ese trabajo recuperador lo va a hacer el mismo docente o lo va a hacer otra persona que pone el Estado? No, lo hace el mismo docente e incluso lo puede hacer en conjuntos con otros docentes, pero son los mismos del plantel. O es sea, decir, más trabajo para el docente todavía. Exacto, hay una flexibilización laboral, claro, del trabajo docente. Pero en primaria, que es donde esta reforma atañe, hay un cargo fundamental que no hay, que es el cargo del preceptor. Por ejemplo, acá el maestro se encarga de la asistencia. Entonces, en base a... ustedes saben que en la secundaria, el que toma la asistencia es el preceptor. El preceptor. Exactamente. Entonces, acá ya, desde el vamos, ya el maestro está sobrecargado con tarea administrativa que no le que debería ser suplantada por un cargo de preceptor. Entonces ya ahí hay miles de cargos que se tendrían que crear en toda la provincia de Buenos Aires para que haya un preceptor cada, por lo menos cada 2 cursos, que tome lista, que lleve el control de las notas, ¿cómo dijiste vos, toda la cuestión administrativa. Claro. Por ejemplo, si el chico falta 48 horas, 2 días seguidos, inmediatamente hay que llamar, el equipo directivo tiene que llamar al padre para preguntarle por qué su chico faltó 48 horas. Si el equipo directivo se va a encargar de eso, se va a dedicar todos los días, las 4 horas, a esa función, cuando el equipo directivo tiene otras funciones, supervisar el personal, controlar las planificaciones, tratar los problemas de infraestructura de la escuela. Es decir, con el mismo personal, sobrecargar una tarea más. Segundo, hoy generalmente los padres todos tienen, la mayoría, celulares. Bueno, desde la escuela no hay un teléfono que se pueda llamar a celulares. ¿Quién va a pagar las llamadas? ¿A los padres? El maestro. Sí, o en este caso el directivo. Pero esto no se habla en los medios, ¿no? Porque yo recién también... Ahora no, para nada, ¿eh? Solamente se concentraron en el 1, el 2 y el 3 que se suprimió, claro, como calificación. Hacer quilombo, es hacer distracción, ¿no? Porque esto es importante. O sea, si vienen sobrecargando al docente de más problemas, o sea, todavía. Vos fíjate que un docente, aparte de hacer la tarea administrativa sobrecargada, habíamos conquistado que en la hora, por ejemplo, institucional de inglés o de música, ese docente quedaba libre para planificar, corregir carpetas, corregir evaluaciones. En esas horas que corresponden a música, inglés o educación física, es el momento en que el docente va a hacer recuperar a chicos que tengan problemas de aprendizaje, llevándose toda esa tarea a su casa. Por eso le decimos a los padres, a todos, que no son 4 horas lo que trabajamos los docentes, sino que nos llevamos un montón de trabajo a nuestra casa, que es la planificación. O sea, nosotros no improvisamos una clase. Además, la tenemos que preparar previamente en nuestros domicilios, porque en las 4 horas no podemos hacerlo porque atendemos a los chicos. Cuando se conquistó esto de que el docente podía salir de la clase de inglés o de música o educación física a un sector para poder corregir, planificar, había sido una conquista. Ahora se vuelve a perder esta conquista y se nos ocupa con esta tarea, ya sea la administrativa, ya sea recuperación de contenidos, presentar proyectos específicos para cada alumno que tenga problemas de sobriedad, de repitencia o de falta de contenido. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo en cuánto tiempo te lleva a vos como maestro recuperar a una persona que 2 años estuvo ausente? O sea, cognitivamente, o sea, ¿cómo, en cuánto la ley, en cuánto tiempo prevé que un maestro va a preparar a una persona que estuvo 2 años ausente? No, la ley dice que se generarán las condiciones, pero es toda una improvisación. Imagínate que va a ser una anarquía general, chicos de cuarto van a estar en tercero. Hasta el 31 de julio se lo puede pasar al grado siguiente. Si ese chico hasta el 31 de julio recuperó los contenidos del año anterior, o se queda en el año que corresponde o pasa al año siguiente. Con lo cual van a haber pasaje de chicos y todo eso implica... Un desorden, así. Un desorden si no hay nuevo personal. Claro, si no hay nuevo personal. Si hay nuevo personal, claro. Que no lo prevé la ley, acá no dice nunca que va a haber creación de cargos, ni aumento del presupuesto. Por lo tanto, va a generar un caos, más estrés para los docentes, más ausentismo docente, más presión sobre los docentes. ¿A vos no te parece que esto, teniendo en cuenta, ¿no?, que esta ley la tiró el gobierno el día del maestro, ¿no? O sea, ya arrancando de la mala leche esa, ¿no? De la mala intención de bardear al maestro, ¿no? ¿No te parece como que esto va a llevar problemas al maestro y entre el padre y el maestro? Porque el maestro va a estar obligado a hacer una tarea que no va a poder hacerla. Y el problema, yo creo que esto es una pelota para que le tiren al maestro dentro del aula, para traerle más problemas al maestro. No sé si vos lo ves así. Yo lo veo como que son cosas lindas, pero que al maestro le va a traer problemas en el aula. Porque no solamente va a dar la clase, va a estar con los recuperadores, va a tener que atender a los padres... En realidad le trae problemas al maestro por esta sobrecarga laboral que no la va a poder cumplir, pero además a todo el conjunto de los alumnos, porque cuando ese maestro esté dedicado a 2 o 3 chicos con sobredad o con problemas de aprendizaje, problemas de aprendizaje graves, ¿no? Porque en general es verdad que lo que dice la ley, que hay chicos que aprenden a distinto ritmo, pero más o menos son de la misma edad, vienen cursando año tras año, pero si a vos... te colocan 3 chicos que hace un año que no vienen a la escuela, esos chicos necesitan ya una atención intensiva, específica, que el maestro va a tener que dejar a los chicos, bueno, ustedes hagan esto mientras yo me encargo de estos compañeros que necesitan otro, ¿entendés? Entonces el nivel educativo va a bajar, porque en vez de dedicar toda su energía a los 30 chicos que más o menos van al mismo ritmo, va a tener que dedicar un montón de tiempo a estos chicos que tienen esos problemas. Nosotros planteamos desde la tribuna docente, desde el Partido Obrero, que acá hay que invertir millones y millones de pesos para que realmente la escuela incluya a los chicos que, por vaya a saber qué causa, no han ido a la escuela o porque no han podido aprender como correspondía. Porque está bueno lo que está planteando. O porque tuvieron mucho ausentismo, porque hayan estado enfermos, no importa los motivos, pero... en estas condiciones, claro. Esto tira todo para abajo. Porque está bueno, y para el chico persona... también es difícil volver, si dejó el colegio, volver a retomar el ritmo también, ¿no? Y complica más todavía el maestro. Para mí el peligro sería que a ese chico se lo pase a grado sin capacitarlo. Porque de última, si el pibe no puede... Bueno, esa va a ser la tendencia. Claro. Que el maestro va a estar tan sobrecargado que va a decir, bueno, más o menos reconoce las letras, suma. Es un peligro que va a correr la educación. De hecho... sucede. Es verdad, digamos, es como una profundización de lo que ya viene sucediendo con esta política educativa, pero acá se ha transformado en ley. Que está apuntado a cambiar los números solamente de asistencia al colegio y las notas que no hace tanta repitencia. Que los números parece que sí, los chicos pasan de grado, no repiten, tienen más chicos en el colegio, pero como no aprenden porque lo están yendo nada más a... pasar el tiempo, nada más. Formar parte de una estadística. Claro. Vamos a decir, ¿no? Porque ahora el kirchnerismo, que antes eran re zurdos, ¿no? Y odiaban al FMI, ahora dicen que el FMI tiene buenas cifras sobre Argentina. Eso es buenísimo, ¿no? O sea, ¿vos qué pensás que esto va a llevar a la sociedad? O sea, ¿en qué va a afectar este cambio de ley? O sea, dentro de un montón de años, ¿vos cómo ves a los nuevos pibes que van a estudiar? O sea, ¿cómo van a ser capacitados intelectualmente? No, en estas condiciones el nivel educativo va a bajar. Los chicos van a aprender menos y no sé si van a generar estas condiciones de inclusión, porque el mismo chico se va a dar cuenta que no sabe nada cuando le pongan algún problema, o también cuando pase de primaria a secundaria va a haber un dislocamiento. Ni hablar en la universidad. Que ya es fuerte el cambio ese, la primaria, el primer año de secundario, es fuerte. Me imagino que entras. ¿Es verdad lo que se dice que hay muchos chicos que no comprenden textos? ¿Es tan así como se dice o es un comentario muy TN? Como que hay no, una, bueno, es un... Es, el proceso de comprender texto es complejo, pero te vuelvo a decir, el maestro está sobrecargado de tareas y con esta ley se lo sobrecarga aún más, se le exige más, más y más. Nosotros necesitamos que el maestro, por lo menos, trabaje un solo cargo. No puede trabajar dos, pero mínimo tiene que ganar 10 mil pesos. Y hoy un maestro está ganando 5 mil, maestro de grado. Entonces, está obligado económicamente por la situación, si quiere sobrevivir, tiene que trabajar doble cargo. Entonces, ya el doble cargo, 8 horas frente a alumnos, más todas las horas que te llevas de trabajo a tu casa, de planificación, corrección, que tenés que ir a la fotocopiadora a hacer fotocopias para los chicos. Si no, tenés que ir como... Que lo que pinte en la clase, lo que ¿no? pinte, claro. Lo que se me ocurra en el momento, claro. Improvisación y listo. Y... Pero qué loco, ¿no? Porque siempre se habla de la educación, es fundamental. Y nosotros estamos dejando a nuestros hijos con gente desconocida, ¿no? O sea, que es un maestro. No podemos abandonarlo a la desidia. O sea, el maestro para mí tiene que tener, más allá de lo económico, un buen suelo, porque tiene que estar distendido para poder capacitar a nuestros hijos. Totalmente, que... y tienen que estar dadas las condiciones en las escuelas, claro, con también. Los baños que funcionen, con la calefacción en verano, perdón, en invierno. Los pies cagados de calor. Ventiladores en verano, y esto no está sucediendo. Y también, si quieren inclusión, hay que crear escuelas secundarias completas, porque hay muchas SB que está primero y segundo tercer año del secundario, y el cuarto, quinto y sexto tenés que irte a otro barrio. Y eso genera deserción. No, yo cuando escuché eso, yo tengo un pío en el barrio que está en la secundaria, me contaba que él tiene que agarrar un fixture y dice, el lunes tengo que ir a tal colegio a cursar química, martes tengo que ir al otro colegio a cursar matemática. Y yo digo, te saca la gana de estudiar. O sea, tenés que tener mucha gana, pero mucha gana de estudiar para meterte en esa locura. O sea, eso también es sacar ganas de estudiar a los pibes, sacarle motivación. Seguramente. Y bueno, lo mismo que para jardines de infantes. Jardines de infantes hay una cantidad de chicos que quedan en lista de espera. Yo estuve en Cuartel Quinto hace poco, en un jardín que entran 300 chicos. Y de lista de espera había otros 300. Es decir, que había matrícula para construir otro jardín en la misma zona. Claro. Y así claro. En varios jardines de la zona de Cuartel Quinto, lo mismo que en Casasco pasaba lo mismo, y sigue pasando. Por lo tanto, si no hay inversión, todo esto es verso, en lo de la inclusión. Cuando la plata está, supuestamente, ¿no? Porque supuestamente es que el gobierno que más invirtió en educación, el gobierno que más invirtió... La plata está y puede seguir estando si se le coloca impuesto a los grandes terratenientes, si se le coloca impuesto al bingo, a los grandes empresarios, y si se deja de pagar la deuda externa. Porque acá el problema fundamental es que todo el país está digamos organizado en base al pago de la deuda externa, que ahora salta el problema por el fallo Griesa que impidió un pago. Pero el gobierno no es que no quiere pagar, quiere pagar a como dé lugar. Y para eso genera inflación, recorta los comedores en el caso de la provincia de Buenos Aires, recorta también en salud, no invierte más en infraestructura, infraestructura social, ¿no? Calles, construcción de hospitales, o sea, vos, nada, viste no se invierte en nada. Que le pidieron dólares a China. Entonces no le quieren dar los dólares a los chinos porque se dieron cuenta que los dólares son para pagar la deuda, no son para infraestructura. Entonces los chinos le dijeron, no, nosotros le prestamos plata para que hagan infraestructura. Fíjate la cabeza de los chabones, ¿me entiendes? O sea, es como, viste, yo tengo la imagen de Argentina de esa gente que vive de rentas, viste, de préstamos. O sea, bueno, imagínate, el gobierno está esperando dólares para pagar otra deuda y los chinos te están diciendo, no, yo quiero que construyas. Cuando el gobierno plantea el desendeudamiento, en realidad lo que quiere es pagar la deuda con deuda. O sea, es como si vos sacás un crédito para pagar otro crédito. Pero no lo paga el gobierno. Lo pagamos los trabajadores, con el aumento de los precios. Por eso la ley de abastecimiento es un chiste. Es otro maquillaje más, otra coartada para distraer como esta ley con la reforma educativa. En realidad, si vos destinás los recursos al pago de la deuda y te seguís endeudando, no generás el mejoramiento de las condiciones de vida de los argentinos, ¿no? Y además no hubiese vos mismo como Estado que consolidaron los monopolios ellos, ¿no? O sea, ellos se encargaron de juntar lo de la soja, de juntar los monopolios del maíz, y ahora meten esta ley, ¿no? O sea, como vos mismo te encargaste de crear el monopolio. Porque acá cuatro producen leche, se ponen de acuerdo con el precio de leche y listo. Eso para mí es uno de los problemas que tiene también. Sí, pero también fíjate que La devaluación de enero, que generó una disparada inflacionaria, es a Kicillof, fue a Kicillof. Bueno, ¿qué le va a aplicar la ley de abastecimiento a Kicillof? Que aumentó el dólar a un precio de 4 mangos, subió a 8. El caso de las tasas de interés, que están en un 30%, o sea, si vos querés construir, tenés que pagar un 30% anual, que es una locura. Los tarifazos. Julio De Vido, que permitió los tarifazos, entonces, ¿por qué? Es el mismo gobierno el que genera que la inflación se vaya o se disparen las cosas. Si vos aumentás la luz, aumentás el agua, aumentás todo, bueno. Bueno, pero eso hay que reconocer una habilidad de kirchnerismo, la construcción de relatos que tiene. Porque es impresionante, o sea, la habilidad que tiene para construir relatos, vos decís, ¿tenés razón lo que están diciendo? Porque, viste, y terminamos con esto, ya no tenemos que ir. Viste, ahora, mira, justo es fantasma, iba a decir, dice fantasma ahí. Cristina, que dice que quieren destituirla en diciembre. Entonces metió al juez Griesa, a un secretario de Bush, a Morgione Barrio Nuevo con Diario de la Nación y Diario de la Red. Como la habilidad de meter a todos sus enemigos en un plan común. En decir, todos estos están de acuerdo para destituirme. Claro, o sea, pero en realidad es una extorsión. En realidad es una extorsión hacia los trabajadores que están luchando, como Cables Lear. Ustedes le hacen el juego a los fondos buitres. No, los de Cables Lear están luchando hace 100 días para recuperar el puesto de trabajo que un buitre, claro, como son los yankees de Lear, están despidiendo, ¿no? O sea, están destruyendo puestos de trabajo. Los trabajadores están peleando con todas las armas que tienen, cortando la Panamericana, yendo al Ministerio de Trabajo, presentando notas, haciendo todos los caminos. Todo lo que tienen que hacer y nada. Y nosotros del Partido Obrero los apoyamos a muerte porque no queremos un desocupado más. Porque un desocupado más hace que haya menos consumo y la cuestión económica también se retraiga. Si los precios suben, encima hay mayor desocupación, el país se va al tacho. Entonces el gobierno trata de decir, bueno, el Partido Obrero también es funcional a los fondos buitre, porque salen a luchar. No, estamos defendiendo los puestos de trabajo, defendemos el salario. Escuché a Capitanich decir que la izquierda era de los fondos buitres. Yo dije, no. Estábamos financiados por los fondos buitres. Que alguien lo calle este señor. Así tengo el buitre como tu viejo se mama en tu cumpleaños y le decís, llévate a papá de él. O sea, lo que está diciendo Cristina y el gobierno es, trabajadores, quédense quietos, no hagan nada, que la lucha está afuera. No, la lucha está afuera y adentro. Y el otro mensaje más perverso, no agité las aguas porque no hay mucho laburo, así que cuidá el laburo. O sea, cerrá el culito y laburá lo que tengan que decirte, patrón, y no te quejes porque en el 2001 no había laburo. Eso me parece que hacia el trabajador es perversísimo. Y esta cosa, por ejemplo, en diciembre. Todos los diciembre estamos con los futuros estallidos. Y siempre en el medio queda la gente humilde, la gente que no estamos prendidos en nada, ¿no? Me parece como siempre sigue... el Estado usando al trabajador de una bandera nada más. No, exacto, sí, en eso tenés razón. A veces los estallidos son provocados por los mismos enemigos del gobierno, pero enemigos políticos, incluso internos del mismo partido. Son, ¿no?, todos peronistas, o sea, sabemos quién hace los estallidos. Rodrigo, te agradecemos mucho por haber venido. ¿Querés decir algo más sobre la ley? ¿Algo, alguna información? No, bueno, que el tema educativo solamente va a tener una mejora en la medida que haya mayor inversión en educación, el aumento, la triplicación del presupuesto educativo para que los docentes ganen bien, para que estén las escuelas en condiciones, para que los chicos puedan comer bien, para que tengan los útiles. Y de paso te digo que en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires logramos que se vote el boleto educativo gratuito. O sea, gratuito el boleto, desde nivel inicial hasta universitario, terciario, secundario y primario, para docentes, alumnos y auxiliares. Ahora vamos a dar la pelea en el Senado de la Provincia de Buenos Aires para que se promulgue y, bueno, y sea un beneficio para todos, en beneficio de la educación. Escuchemos, ¿no? La gente ahora en octubre se elige intendente. Me contaba el año que viene. Pensemos a quién vas a votar, pensemos cuál es la gestión a la hora de votar. Tengo la oportunidad en octubre del año que viene de poner un intendente que estemos de acuerdo, ¿no? No siempre votar al que puede ganar, ¿no? Siempre esa lógica del votante, ¿no? Votemos a gente realmente. ¿Cuántos de los partidos políticos de Moreno plantearon esa ley del boleto gratis a los alumnos? No, hubieron distintos proyectos. El proyecto más universal era el nuestro, que planteaba no discriminar al personal docente, al auxiliar, e incluir también a los alumnos, pero de todos los niveles. Claro. Porque hoy el boleto se paga, en secundarios pagan 50 centavos, los universitarios pagan 2 pesos y pico, depende de la tarifa. Nosotros planteamos que sea gratuito, porque si la educación tiene que ser gratuita,

y con él su robot Mazinger. Mazinger es fuerte y bravo, es una furia. No pueden con él, preparado a combatir. ¡Está! Es inmortal, el robot siempre lucha por la paz. Su amistad y su amor, Goji puede controlar. El poder, la verdad, con Mazinger. ¡Sí! Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Siempre la misma discusión, ¿no? Si damos las vías de comunicaciones, estamos terminando el programa, no llamo a nadie, nadie manda un mensaje. El la damos Facebook. Igual, quizás se me alcanzó. Si quieren comunicarse por Facebook, Mundo Bullicio QNTD. 11-15-33-68-0099. El teléfono de línea, si querés llamarnos, querés salir al aire, querés hablar con nosotros. Ahora, 0237-466-559. Wow, sí, sí. Ahora, Mundo Bullicio, sí, sí. ¿Viste esta propaganda así de cumbia que están todo el día hablando así, loco? ¡Paren! Mira, te pasan un tema, te lo pisan con otro, habla un chabón, habla otro, así, y van esa bola de sonido que decís, loco, paren un poco, ¿me entendés? O sea, ¡basta! Le mando un saludo a la hija de Luisa. Tenemos nuestros primeros fans y son niños y gritan como nosotros. No nos entienden entonces el programa. No nos entienden, no están entendiendo el programa. Bueno, hay que afilar la idea del programa, pero vamos en esa. Sube al colectivo, Luisa, una amiga, le mando un saludo a Luisa y al pájaro. La hija, no, me cuenta la madre que la hija, cuando escucha la propaganda de Mundo Bullicio, la de ¡basta! ¡Basta! Esa, sale afuera de la nena y se agarra el pelo y empieza a gritar ¡basta! A imitarme cuando grito. Yo me sentí contento, ¿me entendés? Dije, nunca dejando un mensaje de la penicilina, ¿no? De educar a alguien, siempre creando histeria, ¿no? Dejando a los pibes histeria. Y, con esas ganas de romper todo, ¿no? Claro, un poco así, está bueno, bien pensado. Así que le mandamos un saludo a Luis Alpajo y a las hijas. Estamos llegando al final del Mundo Bullicio. Hay un par de noticias para decir. Ah, recordamos que hoy a la noche en el Patio de los Nadies van a hacer una fiesta para bancar el espacio. La fiesta que hace siempre Patio de los Nadies para autogestionarse. Así que a las 11 de la noche, Jolie 2. ¿Cómo era? 608. ¿Cómo? 608. ¿2637? Bueno, en el Patio de los Nadies, enfrente de la Plaza de Moreno, el Patio de los Nadies, 228. Ah, no, sea el Churqui, es el Churqui. Estoy diciendo el Churqui, cualquiera. Se me cruzaron los lugares. Jolie 608, ¿verdad? Jolie 608, ahí está. Jolie 608, ahí está. Le dijimos a la gente que no se asuste y tenga miedo cuando vaya por ahí si cambia cuatro veces la numeración en la misma cuadra. Y tiene nombre Eva Duarte de Perón, Juan Manuel de Rosa y el Chavo Chespirito. Es así provincia, así es provincia. Así es para no aburrirnos, es para no aburrirnos, vamos cambiando los nombres. Así que los esperamos esta noche a las 11 en el Patio de los Nadies. Están festejando una fiesta a los chicos, les mandamos un abrazo grande. Hay un par de noticias. Se presentó Máximo Kirchner en la cancha Argentino Junior con la cámpora. Dicen que 40.000 personas fueron al acto. Dicen que es muy parecido a Néstor. Dicen que es enérgico. Dicen que es un político de raza. También dicen los empresarios que están tranquilos porque va a ser lo mismo que hizo el padre, transar con ellos, así que no hay ningún problema en ese sentido. O sea, los empresarios y los lobbies no, están tranquilos también, les cae bien Máximo. Qué loco, ¿no? Yo me quedé pensando en esto, Nacho. El problema lo dijiste vos recién, es un político de raza. Ya está, es no un sirve. Político de raza. Y come raza, el alimento balanceado de tu mascota. No banca raza ahora. No, pero yo me quedo siempre pensando lo que me llama la atención esto, ¿no? O sea, gente pobre, gente trabajadora, gente humilde, gente que la pelea, que... apoyan al hijo de un multimillonario y de una persona que no puede explicar su patrimonio. Eso a mí me saca el quicio del argentino, ¿no? O sea, pues yo digo, no sé, ¿quién es Máximo Kirchner? Es el hijo de un multimillonario y que el tipo todavía, él y la mujer, no pueden explicar de dónde sacaron la plata, ¿no? Él no puede explicar nada. Ella no, a no ser que haya un medium financiero, así poniendo, ojo, no es mala, un medium financiero. Bueno, no sabíamos que Néstor Kirchner se llevó el fondo de Santa Cruz, Porque el tipo dijo que tenía miedo que en el 2001 se pudra todo y se llevó los 400 millones de dólares a otro país. Y no le devolvió todavía. Eso es muy loco. Y fíjense en las boletas de impuestos que paga Fondo de Santa Cruz. Porque está juntando intereses. Vos no entendés nada. Vos, pues, es por el país. Es por el país. Es por el país. Es por el país. Nosotros somos los que no entendemos el proyecto. Estamos mal nosotros, me parece, chicos. Hello. Bueno, pero yo me quedé pensando esto, Máximo Kirchner, ¿no? ¿Cómo miles de personas depositan su esperanza y su fe en una persona que es millonario? Eso a mí me vuelve loco de Argentina, ¿no? Porque decís, bueno, de última... Macri. Massa. Bueno, está bien, pero en Tigre... Lindas haber... opciones que tenemos, igual te digo. No, un panorama presidencial nos espera. Imagínate Scioli lo que hizo en provincia, lo que haga a nivel nacional. O sea, la de Siria. Imagínate Macri de presidente, lo que puede ser Macri de presidente. O sea, Macri, hay 40.000 inundados. ¿En ¿Qué? Dónde? ¿En qué barrio? ¿En Recoleta? No, en Mendoza. No importa, no es Recoleta. No, tampoco hace nada en Recoleta, vamos a ser sinceros, ¿no? Tampoco hace nada en Recoleta, Mauri, ¿no? Pero después lo tenemos... No, pero va en bote ahí, quizás se mete las patitas del lado. Ah, está buenísimo. Pero ahí lo que falta a la gente, lo que falta es botellazo en la cabeza, señor. Y no es, esto no es antiterrorismo ni incitar a la violencia. Realidad, realidad. Botellazo. Usted me está faltando respeto. Como le dijo Mauro Viale a Samir. Cuando Samir le dijo a Mauro Viale, usted me está faltando respeto. Vean esa parte de hace años, cuando Mauro Viale lo acusa a Samir de que quería matar judíos, y Samir se parece, usted no me puede estar diciendo, usted me está faltando respeto, judío de mierda, pum, y le mete una piña. ¿Nunca lo vieron eso? Se va a los bifes, Samir. ¡Ah! ¡Tiro! Mono. Luciérnaga. Bueno. Noticia de Máximo Kirchner, esperemos que le vaya bien a Máximo, esperemos que devuelva la plata que se robó sus padres también, esperemos que nunca ocupes un cargo político, porque la verdad que, ¿qué dijo la cámpora, no? Porque esta cosa de la cámpora ahora, ¿no? O sea, ¿qué dijo la cámpora? Trabajan en Unidades Argentinas con un sueldo de más de 50.000 pesos, dejá de pensar la cámpora que más dónde está. Ah, está en Movimiento Evita, que son los paramilitares del gobierno ahora. Todo lo que es el gobierno directamente la cámpora. Así que imagínate cuando entre el próximo gobierno que los van a limpiar a todos, se van a quedar adentro los de la cámpora. Haciendo el trabajo de inteligencia desde ahí. Haciendo el trabajo que hizo el peronismo, empezar a hacer complot, ¿no? Empezar a destituir a gobiernos que no sean peronistas o no estén de acuerdo con sus intereses. Pero me parece que esto no es para destacar de la cámpora, ¿no? Este fenómeno juvenil la cámpora. O sea, es muy fácil ser revolucionario con 30.000 pesos que te paga el Estado por mes, ¿no? Es muy fácil ser revolucionario por WhatsApp y por Facebook. Es muy fácil, ¿no? O sea, llamarte rebelde siendo parte del sistema o siendo parte del Estado vos. Me parece que las revoluciones se daban antiguamente en contra del Estado, ¿no? No del Estado hacia el Estado. Era algo raro, ¿no? ¿Quién algo es el revolucionario? Loco. Algo para destacar también que nos lleva a este tinte político. ¿Viste lo que pasó en Ucrania con el, a ver si anoté el nombre del diputado? A ver si lo tengo anotado. Bueno, le cuento a la gente. En Ucrania está la guerra de Ucrania con Rusia. Entonces, hay un diputado que estoy viendo acá, si lo anoté el nombre, no lo anoté. Diputado. Un diputado que quiso, vamos a contar, una parte de Ucrania está a favor de aliarse con Rusia y otra parte no, entonces está en esa guerra. Y un diputado que quería, la intención era calmar a la protesta social, ¿no? A callar a la protesta social y no tuvo feliz idea de instalar una ley media parecida a la anti-piquete que quiere instalar acá. El tipo la instaló, la votaron, después votó otras leyes también en contra de la protesta, el desorden público. Entonces, te muestran las imágenes, están así en el palacio, en la casa de gobierno de Ucrania, será así, los manifestantes, y aparece el tipo caminando. Lo cazan al tipo así y lo meten dentro de un tacho de basura o un contenedor al político, ¿eh? Lo tiran así y tiene un maletín en la mano. Y tuvieron el detalle, los chabones le agarran el maletín y se lo ponen en la mano y le agarran la mano de él como que lo apriete. Como no te vamos a robar. Vos agarrás tu maletito, tus cosas. Y viene un loco y le pone la mano en la frente así y le dice, quédate ahí. No. Lo dejaron adentro de un tacho de basura. A un diputado, un legislador. Me entendés, lo dejaron en un tacho de basura y le empezaron a tirar gomas de auto o esa basura arriba y el tipo no podía salir porque le ponían la mano en la cabeza para que no pudiera salir. Vinieron un par de militares a defenderlo. Y ahí se pudrió todo. Pero decís, qué loco, ¿no? O sea, no, yo no estoy a favor de la violencia y creo que la gente que me conoce personalmente es una persona pacifista, o sea, no creo que la violencia sea buena, pero la ira social de vez en cuando... ¿No? ¿Hasta qué punto? Bien, Nacho, ¿hasta qué punto eso es violencia? Si ¿no? vos te la buscaste, como un político que se la busca, que ganarse la puteada de la gran mayoría de todos los que somos cagados después, entonces sabés que vas a tener tu reprimenda y te tocó el cartel... Quedarte en tacho basura. Y además hablamos de no países acá que hay derechos humanos, podés quejarte. Imagino lo que va a ser Ucrania. Hay derechos humanos en Ucrania. Imagínate lo que va a ser en Rusia, lo que va a ser en esos lugares. Mati, ¿querés decir algo? Que el diputado se llamaba Vitali, se llama Vitali Surabsky. ¡Surabsky! ¿Y de qué partido es? ¿Dice qué partido es? El partido oficialista. Partido de la mierda, el partido de mierditas organizados. Sí, sí. Mierditas organizados. Vamos a poner el partido del señor Vitali Blagyevsky. Bueno, así que bueno, empecemos a copiar, a diferenciar lo que es la violencia y la ira social, un poquito más de ira social. Otra noticia así interesante es, ¿se acuerdan de la masacre de Wilde que pasó en el año 1994? Una persecución, un móvil policial emprende una persecución por el barrio de Pompeya, unos autos que supuestamente eran sospechosos, el auto frena, empieza en tiroteo, le dieron 270 tiros al auto, o sea, imagínate, o sea, fue un ejecutamiento, o sea, no, que le tiraban a la rueda para que para el auto, o sea, no, 270 tiros le tiraban al auto, este auto muere, las dos personas que van en un remis, muere el remisero, mueren los dos acompañantes, el auto choca y mata a otra persona más también. Bueno, se comprueba, esto se recuerda como, es antes de Bulacio, y se recuerda como el inicio del gatillo fácil en los 90, se empieza como a tener historia, a visibilizar el gatillo fácil. Esta persona de la masacre de Wilde, lo loco es que el tipo se había escapado. Le dan la condena en su momento y se escapa caminando de la comisaría. Se escapó y estuvo 20 años prófugo. Se va a vivir a La Falda, ¿no? A Córdoba y pone una carnicería. Falda, carnicería, justo. Oh, dijo, quiero vender carne, anda a La Falda. ¡Cuá, cuá! Bueno, el tipo pone una carnicería con la mujer en La Falda, ¿no? Estamos hablando de este tipo. 20 años prófugo, se va a La Falda. Y pone una carnicería. La mujer tenía multas de tránsito. Entonces se apegan a un plan de cuotas para pagar menos así y el tipo pone su nombre. Y pone su nombre en los papeles de carnicería. El tipo no se cambió el nombre. Siempre con el mismo nombre, chabón. Viste, 20 años prófugo, ha sido policía. O sea, mismo nombre. O sea, está en eso de estúpido. ¿Qué pasó? Esto debo decir, mirá, la policía me dejó a mí asombrado. La policía, tengo que decir que le dije, la primera vez que le dije a la policía, bien. ¿Por qué? Si 20 años no lo encontraron, siempre tuvo todo su nombre. ¿Lo fueron a buscar a Córdoba? ¿Por qué no lo fueron antes, boludo? Estaba todo su nombre. Era cuestión de buscarlo nada más. No daban el timing. No daban el estilo, el tupé, la estirpe. No, bueno, está bien, podemos discutir de verdad, tenés razón. 20 años tardaron en encontrarlo. No, me pasa que al tipo lo engancharon por eso. A mí me dan una lista de los que están buscados por la policía. Me das una guía de teléfono, te digo que a 5 seguro te agarro, boludo. A 5 por lo menos, a 4 o 5 te estoy agarrando por semana, te estoy agarrando. Dicen, la justicia dice que saltó la ficha, porque el tipo como puso su nombre en el plan de cuota de tránsito, ahí saltó la ficha. Y te muestran las imágenes que viene la PCA, viste, el grupo de esos, sí, de Elite, en la camioneta. Los chavales son como los G.I. Joe, viste, así. Bajan así con la camioneta, entran a la carnicería y lo esposan al loco así, y vos decís, qué flash, ¿no? Porque más allá del comentario que podamos hacer, que tenés razón de los 20 años, esto, aquello, qué loco que la policía fue a buscar a un policía. O sea, fue a buscar a alguien que estuvo en la masacre de Wilde, ¿no? Alguien que fue tan controversial en ese momento, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cómo estaba todo filmado, todo armadito, cómo fueron tantos policías. Si estaba el tipo solo, lo podía haberlo agarrado mucho más fácil. No hacía falta tanto circo. También es verdad lo que vos decís, porque es justo ahora y no hace 2 meses, o 3, 4, 5 años también. Hay que ver, ¿no? Supuestamente gente que está en derechos humanos dice que el Estado sabe dónde están los desaparecidos, dónde están los libros clandestinos y lo van liberando según lo que le conviene políticamente. También se dice eso, ¿no? Así que, bueno, así que este señor está preso, el señor de la masacre de Wilde. Así que, bueno, Nachito, ya estamos terminando. Nada, se está acabando. Se nos está yendo este sábado, que pasó rápido, No tuvimos a Emma, no tuvimos a Noé. Los traidores de siempre que no vinieron. ¿Están juntos? Y puede ser, ¿no? ¿Viste? Le gustan los pibitos así, medio chiquitos, así le gustan. Academia de Noé, supuestamente está estudiando un parcial, no sé, la mía está recibiendo para la NASA, más o menos. Está estudiando astrofísica, no sé qué está estudiando. Ella está estudiando hasta el martes, no podemos molestarla. Está en su casa, en su mansión en Parque Chacabuco. No podemos molestarla. Nos tiró sus perros labradores negros. Tiene 4, muy malos. 2 Rottweiler, muy malos también. No podemos hablar con ella. Hasta el martes hay un cartel que dice hasta el martes no molestar. No vuelvo. Vuelvo en 5, pero sabes que no son 5 minutos. ¿Y Emanuel a dónde está? ¿A dónde está? En Tigre. Se fue a las islas de Tigre. Se vendió, se fue con Massa. Porque tanto se enojó con nosotros y dijo, ¿sabes qué? Estoy cansado que me hablen de Tigre, lo voy a conocer yo. Porque si yo voy a apostar al Frente Renovador, tengo que conocer Tigre. Lo dijo Emma. Se fue para allá, claro, para asociarse a Fanza. Sí, es verdad. Está allá, llámalo. Yo paso a ver. Llámalo, si es una masa. Bueno, gente, hemos terminado. Acá el Poli Suárez cambió su foto de perfil en un cambio que dice Fantasma. Así que bueno, no sé, ¿a alguien le interesa? No, a mí tampoco me interesa mucho. Así que bueno, Poli, te mandamos un saludo. Gente que está escuchando del otro lado, muchas gracias por compartir otra tarde. Esperemos que haya sido una tarde amena o a menos. Fue una tarde del sinsentido, ¿no? Una tarde más de Mundo Bullicio. Sacando a Rodrigo Amoroso, fue una tarde, o sea, todo el tiempo prevaleció el sinsentido, me parece, ¿no? Esta distorsión. Pues lo importante fue la humildad, que vinimos, dijimos que iba a ser así y salió así. Honestidad y humildad. Nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestros vicios y todas esas cosas los pudimos dejar como quien deja una campera en el perchero y pone una buena cara a la vida, ¿no? La dignidad a todo dejamos ahí. Porque del otro lado está el oyente. Y no se metan con el oyente. Porque el oyente. Ah, era kirchnerista del oyente, ¿la viste? Sabe que defenderá decir demagogia hacia el oyente. Bueno, gente, le mandamos un abrazo grande a que está al Radio Escucha, que está del otro lado, a quien ha depositado 2 horas de su valiosa vida en escuchar a esta manga de locos que tenemos como objetivo reírnos un poco, ¿no? O sea, los momentos serios, los momentos de risa, los momentos de angustia, los momentos de grito, los momentos de la vida misma, ¿no? Que cada día es peor. Creemos que salió bien, ¿no? Que lo pudieron disfrutar. ¿Vos lo disfrutaste? No, ¿vos? Me costó un poco también. Sí, ¿no? ¿Vos, Mati? Porque, no. ¿Sabés por qué me costó un poco? Porque el hecho de que, o sea, ya en la noche... Cuando me levanté hoy, el tema es que me costaba... Mañana es difícil, sí, ese sí. Es el tema. Mañana es difícil, ese. Bueno. Atormentado la vida en este mundo, en un cielo que ya no puede más, alimentando tu ego sin sentido.